Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Vayan acomodándose y dispónganse a disfrutar de esta hora y media cargada de historia, como siempre, con los mejores sabios que nos van a ilustrar de diversos temas. Este es el sumario para esta asamblea número 119. En primer lugar, nos iremos hasta nuestros orígenes más antiguos, el comienzo de nuestra especie. Iremos hasta África para conocer cómo y cuándo nació Homo sapiens, todo ello de la mano de todo un experto en esta época, el profesor José Manuel Maillo. Después, ya que nos encontramos a las puertas de las elecciones generales, vamos a hablar con Miguel Ángel Novillo y lo haremos de elecciones, pero nos iremos hasta la antigua Roma, las elecciones en la antigua Roma. También nos visita nuevamente Laura Castro para ofrecernos la cuarta entrega de literatura persa. Además, efemérides, crítica de libros y noticias de actualidad. ¿Qué les parecen los contenidos de hoy? ¿Nos acompañan? Recuerden que durante el programa iremos poniendo fotos e información relativa a los contenidos del programa en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma y también en Twitter, que es @agorahistoria, nuestra web agorahistoria.com, y si nos quieren escribir, dos direcciones de email, agora@capitalradio.es o también contacto@agorahistoria.com. Les invitamos a que nos acompañen en esta asamblea número 119. El equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Miki Garay y en la selección musical Daniel Núñez. Reciban los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Clio, revista de historia número 170, mes de diciembre. Cleopatra, retrato de una asesina, 20 años de Dayton, la camisa de fuerza de Bosnia. Isabel la Católica, érase una vez la historia al revés. Criminología decimonónica, el origen de los detectives. Especial, los mejores libros de historia para regalar en Navidad. ¿Quién se esconde tras la tumba de Tutankamón, Nefertiti, Quilla o Meritatón? Todo esto y mucho más en Clio, revista de historia número 170. En muchas ocasiones ya les hemos hablado de prehistoria, de nuestros orígenes. Yo entiendo que probablemente porque en el colegio es lo que menos se suele dar, la gente suele tener menos conocimientos sobre todo esto, cuando profundizamos en el tema. Y hoy vamos a intentar desmitificar. Seguro que hay muchas personas que tienen ya unos conceptos en la cabeza que son totalmente diferentes a cómo son realmente la prehistoria. Vamos a hablar de nuestros orígenes, del Homo sapiens, y para ello tenemos a José Manuel Maillo, que es doctor en prehistoria por la UNED, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología en la UNED y es especialista en Paleolítico Medio Superior, digamos que un periodo que es la transición de los neandertales y los hombres modernos en Europa. Ha trabajado en Libia, en Kenia, y dentro de poco pues se nos va a marchar a Tanzania. Allí vas a estar, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues muy buenas noches, José Manuel. Por fin ya estamos aquí juntos, que llevamos mucho tiempo para concertar esta cita. Hemos tardado como si fuéramos dos ministros con agendas muy complicadas. Una cita súper indecente, sí. Pero bueno, vamos a hablar de nuestros orígenes, de Homo sapiens, el origen de nuestra especie. Antes de nada, nos vamos a antes del Homo sapiens. Y me gustaría que, porque mucha gente también pues tiene una idea un tanto errónea, porque hablamos de Erectus, de Heidelbergensis, Ergaster, y muchas veces, claro, si echamos la vista muchos años atrás, tenemos una concepción diferente a lo que hay ahora. Sí, bastante. De todas formas, acabas de decir una serie de nombres de especímenes de antiguos humanos. Pero además has dicho que es un gran follón, que hay un gran lío, que seguimos teniendo los investigadores. O sea, realmente hay varias tendencias historiográficas que consideran que aceptan unos tipos de homínidos. Que no nos ponéis de acuerdo, vamos. No nos ponemos para nada de acuerdo. Pero eso también está la gracia, ¿no? Date cuenta que estamos jugando, que estamos dando Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo sapiens, sobre todo al principio. En cuanto más antiguo, menos restos arqueológicos tenemos de ellos. O sea, estamos jugando con muy pocos especímenes, a veces ni siquiera completos. Y con ello estamos definiendo especies, y por tanto ahí puede haber ciertos problemas, ¿no? Lo que queda claro es que el Homo sapiens venimos de África, o sea, somos africanos, como casi el resto de humanos que ha habido en la Tierra, quitando el Homo neandertalensis, los neandertales, que son europeos o euroasiáticos, y el Floresiensis, que se da en la isla de Flores por ahora, y quizás los denisovianos en la zona de Asia Central, que todavía apenas conocemos. Quitando todos estos, los demás somos africanos, y nosotros, nuestra especie es africana. Antecesores de Homo sapiens, pues bueno, pues en principio todo empezaría a partir del Erectus heidelbergensis. Aquí volvemos a tener ciertos problemas, ¿no? Porque hay otros que le llaman también Ergaster. Y en principio parece que hay un cierto consenso en admitir como Homo erectus a los Homo erectus más antiguos, es decir, desde 1,8 millones de años. También son los que salen también de África y se encuentran, de hecho, el fósil que da nombre a Homo erectus se encontró en Trinil, en la isla de Java, en Indonesia. Pues parece que en la comunidad tenemos un cierto consenso en eso, en admitir que... Porque erectus se utilizaba ahora más para Asia, ¿no? O depende de qué investigador, hubo, ¿no? Un momento en el que parece que sí, que se utilizaba solo para Asia, Ergaster para los africanos y Heidelbergensis para los europeos, dentro de una especie que tenía su variabilidad, ¿no? Pues ahora mismo gran parte de la investigación de los investigadores consideran que Erectus funciona para estas primeras fases, estos primeros homínidos que vivieron 1,8 tanto en Asia como en África. Y a partir de 800.000 años, que un poquito después, empieza a aparecer otra especie muy similar a Homo erectus en ciertas partes, pero también diferenciada, que se llama Homo heidelbergensis. Y Homo heidelbergensis en principio se utilizaba para los europeos, para los especímenes europeos, mientras que en África se utilizaba Homo ergaster. Sin embargo, algunos estudiosos, por ejemplo, Aurélien Meunier, que ahora está en la Universidad de Cambridge, hizo un estudio estadístico con diferentes partes anatómicas y diferentes características de ambas especies y consideró que, bueno, los datos que trabajó le daban que era la misma especie. Y, por tanto, si la misma especie, tiene que prevalecer el primer término, que es heidelbergensis, porque se definió en Alemania, ¿no? Y ahora se considera todo esto heidelbergensis. Todos estos últimos erectus, tanto africanos como europeos. Y a partir de ahí, en un proceso que además no tenemos que ver lineal, o sea, yo siempre pongo a mis estudiantes el mismo ejemplo, ¿no? ¿Os acordáis de la vida de Brian cuando va pidiendo limosna el señor una limosna para un ex leproso? Y le dicen, bueno, ¿qué pasa? Y dice, porque yo, Jesús, me tocó y dijo, hala, ya estás curado. Esto en evolución humana no es así tampoco, pero es una idea que tiene mucho la gente, ¿no? Que, bueno, que tú te acuestas erectus y tu hijo ya va a salir heidelbergensis o Homo sapiens, ¿no? Y esto no funciona así. Se tratan de procesos en mosaico, diferentes poblaciones evolucionan y al final se acaba homogeneizando en una especie. Por eso, en Homo sapiens tenemos también cierto lío. Tenemos un lío importante porque desde hace medio millón de años, con los heidelbergensis, hacia los 200.000 años, que es cuando se define ya Homo sapiens, también hay una serie de individuos, de especímenes, de fósiles, que algunos autores homogeneizan en heidelbergensis, pero otros le dan otros nombres, como rhodesiensis, que hemos hablado antes, o por ejemplo, Homo elmei, que también es otra de estas, para algunos de estos fósiles. Entonces, bueno, el público se podría quedar con la idea de Homo erectus, heidelbergensis, Homo sapiens, ¿no? Si profundizamos ya, entonces tenemos cierto lío. Esos son los ancestros de Homo sapiens, sapiens, ¿no? Sí, sí, de nosotros. Bueno, y luego tenemos unas palabras que a la gente le van a sonar menos todavía, que es achelense, olduvayense. Hablamos de las tecnologías. Dentro de esos hombres, ¿cómo le podemos explicar eso a la gente? Bueno, pues has citado dos tecnologías, dos tipos de cultura o de tecnocomplejos. Uh-huh. El oldubayense sería el primero, o quizás no, porque hace un par de años se descubrió también otro que tiene 3,3 millones de años, se llama Lomequiense, en Kenia, para el que no tenemos humano. O sea, los humanos se nos acaban, no tenemos humanos tan antiguos para ese tipo de industria y por tanto no sabemos quién lo hizo, pero de los clásicos, de los que conocemos bien, tendremos el oldubayense, que es la primera industria, realizada probablemente por Homo habilis, que es un poco más que un chimpancé, pero con un cerebro mucho más desarrollado. Me refiero a un chimpancé en cuanto a su tamaño, ¿no? Pero con un cerebro muchísimo más... Para que más nos entiendan, sí. Yo me pongo aquí de abogado del diablo. Bien. Los tecnocomplejos de los que estamos hablando, el oldubayense, para que la gente lo entienda, se le atribuye una especie, pero en base ya a los instrumentos que han realizado. Exacto. A una asociación también entre humano y instrumentos en los mismos yacimientos arqueológicos, claro. Uh-huh. Si no cabe la posibilidad, por ejemplo, para el lomequiense, para el que no tenemos humanos asociados, pues no sabemos todavía quién lo ha hecho. El oldubayense consiste básicamente en una industria, en una manera de trabajar la piedra con fases muy cortas, en la que se coge un canto rodado, se le da una serie de golpes para generar un filo. Bueno, pues este instrumento, este trozo de piedra al que ya hemos roto, serviría como instrumento, pero además esos fragmentos que han salido también servirían porque tienen filo para cortar. Uh-huh. Lo que sí tenemos claro es que estos Homo habilis, esto en el oldubayense, ¿sí? Los humanos éramos cazadores. O sea, el aporte de carne es vital para el desarrollo de nuestro organismo y sobre todo de nuestro cerebro. O sea, es un paso cualitativo importante en nuestra evolución. El siguiente que has citado sería el achelense, sería en estas cadenas operativas, en estos procesos de talla que hemos dicho que son cortos, pues vamos dándole más pasos, ¿no? Esto es como con la cocina. Freír un huevo técnicamente es sencillo, son muy pocos pasos. Hacer un cocido montañés ya la cosa complica porque necesitas mucho más ingredientes y mucho más procesos intermedios. Para que esto la gente nos entienda, el dubayense sería prácticamente coger dos cantos, golpear tanto por un lado como o por otro, o por otro, los dos, sí. Y eso sería básicamente el sí, el eso sería, ¿no? Pero además con muy pocos golpes, 3, 4, 5. Luego hay algunos procesos un poco más complejos, pero sí, básicamente sería esto. Mientras, y el achelense ya más el complicado, el achelense es otra, ¿no?, cosa. En el achelense cogemos otro mismo un bloque, igual que en el oldubayense, pero empezamos a trabajarlo por los dos lados, por las dos caras, y además lo que generamos es una pieza que denominamos bifaz o hacha de mano, con forma almendrada, que tiene filo por todos los sitios o por casi todos. Hay diferentes tipos, obviamente, de bifaces, pero lo general es que tenga. Y que serviría para cortar, para despedazar, para cortar madera, para cortar carne, obviamente, para cavar, en caso de como un palo cavador. O sea, tendría muchísimos usos. Y además es el utensilio que más ha perdurado en la humanidad. Porque tenemos desde hace 1,8 millones hasta hace prácticamente 300.000 años. O sea, es el instrumento estrella de nuestro género. Las navajas suizas, ¿no? Son las navajas suizas. A mí no me gusta mucho el término, pero sí, efectivamente tiene fuerza, ¿no? ¿Y el achelense de qué especie estamos hablando? Bueno, habitualmente se lo suele asociar a este amalgama de Homo erectus, de Homo heidelbergensis. Esos serían los autores de esta industria, sí. Y ahora hablamos ya de lo que es un hombre anatómicamente moderno. ¿A qué nos referimos cuando utilizamos el término humano anatómicamente moderno? ¿Sí? Nos referimos a ti y a mí y a todos los que vemos ahora mismo por la calle, ¿no? O sea, nos referimos a nuestra propia especie, Homo sapiens. Uh-huh. Ese es el término que le damos. Lo que pasa es que, como ya te digo, hay una serie de individuos que denominamos arcaicos, ¿no? Que algunos son Homo heidelbergensis, un poquito más avanzados por los fósiles que estamos estudiando, y entonces no llegan no son del clásicos Homo heidelbergensis, pero tampoco son humanos modernos, y por eso cuando ya somos Homo sapiens nos llamamos anatómicamente modernos, ¿no? Mientras tanto ahí hay un proceso mosaico que tiene en vilo a la comunidad científica, ¿no?, la discusión. Hace poco, además, me sirve para corroborar lo que estabas diciendo hace un momento, el típico gráfico este que vemos de las diferentes especies que se van irguiendo uno detrás de otro, eso debemos tacharlo, porque eso es una... lo que nos hablabas, ¿no? No es lineal. No, no. Y no debemos ver la evolución humana de esa forma. Yo tengo una camiseta de este tipo de gráfico y me gusta mucho, pero efectivamente no es útil para explicar la evolución humana. Date cuenta que, por ejemplo, el bipedismo, que es esto en lo que nos vamos poniendo cada vez más erguidos, empieza desde el principio. O sea, incluso los australopitecos ya eran bípedos como nosotros. Entonces, esto es una imagen muy que ha calado mucho en la sociedad, de la gente, pero que es irreal. Bueno, ¿dónde surge Homo sapiens? Nosotros ya, los conquistadores del planeta Tierra, los principales hallazgos, ¿dónde bueno, nos tenemos que fijar? Los últimos conquistadores, porque eso realmente es. Erectus fue el que salió y conquistó casi todo. Pues mira, como todos los anteriores, en África, sobre todo hasta donde tenemos controlado, en el este de África, en la zona de Etiopía, Kenia y Tanzania, el Central Rift Valley. Y probablemente también tengamos que tener en cuenta la zona de Sudáfrica para esto. Y bueno, pues los más antiguos que conocemos son los del río Homo, en este caso sin H, es una casualidad. Que no tiene nada que ver con Homo sapiens. No tiene nada que ver a la hora de dar el nombre al género. Y es un río que desemboca en el lago Turkana, en el norte del lago Turkana. De hecho, es el que le da agua al lago Turkana, básicamente. Y ahí se encontraron dos cráneos de humanos modernos, de Homo sapiens, con una datación en torno a 200.000 años. Y entonces pues ya bueno pues es el que se toma como referencia para el inicio de la especie, lo que no quita para que dentro de algunos años encontremos alguno probablemente más antiguo, sí. Porque fíjate, yo quería hacer una matización, y es que me he encontrado con gente que no está familiarizado con la prehistoria, y muchos que nos están escuchando a lo mejor son expertos en y les gusta mucho la edad contemporánea o la edad media, y de prehistoria pues no tienen tantos datos. Mucha gente se piensa que, bueno, pues empezamos a salir, los primeros homínidos empiezan a salir de África, se dispersan por los diferentes continentes y de ahí va surgiendo ya el Homo sapiens. Esos primeros homínidos salen, pero los primeros Homo sapiens, nuestra especie, vuelve a originarse en África. Sí. Bueno, hay algunas hipótesis que planteaban el multiregionalismo, que planteaba que efectivamente cuando salía Homo erectus de África, pues en Asia evolucionaba también a Homo sapiens, ¿no? De hecho, hay gente que todavía lo considera en China, por ejemplo. Pero yo creo que la mayoría de la comunidad científica aboga por o apoya la hipótesis de que somos africanos. Efectivamente, Homo erectus salió de África pues un millón de años antes, un millón y medio de años antes, quizás más, y efectivamente tiene su propia evolución. Homo heidelbergensis, por ejemplo, Homo erectus, Homo heidelbergensis en Europa deriva en Homo neandertalensis, en los neandertales. Sin embargo, Homo heidelbergensis en África deriva en nosotros. O sea, tenemos dos caminos, la misma especie tiene dos caminos diferentes, ¿no? Pero la nuestra, nuestra rama del arbolito, está en África. Y luego tenemos siempre, creo que como somos muy un poco egocéntricos, nos centramos en Europa y lo demás casi casi que lo olvidamos. Entonces tenemos ese concepto, ¿no? De paleolítico medio, superior, paleolítico inferior, y tenemos unas cronologías que tampoco son unitarias. En cada sitio, en cada continente hay unas cronologías, incluso en África, que la gente también suele desconocerlo, se le da nombres a las diferentes etapas diferentes a como lo llamamos aquí, ¿no? Sí, así es, claro. Bueno, lo que acabas de comentar, efectivamente, los europeos inventamos la prehistoria realmente como disciplina y todo lo miramos a través de nuestro ombligo, ¿no? O lo mirábamos a través de nuestro ombligo. Y efectivamente, bueno, de hecho, cuando se empezó a trabajar en África en prehistoria, se intentó extrapolar directamente los tecnocomplejos y las culturas que estaban en Europa, ¿no? Y luego ya se ha visto que no, y bueno, se vio ya hace muchos años que aquello no, bueno, podía tener cosas en común, pero no a nivel global. Y efectivamente hay una correlación de paleolítico medio inferior, inferior medio y superior en África, más o menos se corresponde con otros nombres en África, pero además en este caso lo que tenemos sí, bueno, una serie de puntos en común, a veces los mismos protagonistas, pero en otros no. Por ejemplo, el paleolítico inferior se origina en África antes que en Europa, pero casi un millón de años, más de un millón de años antes. En 2,8, 2,7 millones de años empieza el Olduvayense, mientras que aquí en Europa lo tenemos en torno a 1.100.000, en torno a 1.100.000, 1.200.000 en Europa. En el Cáucaso lo tenemos con 1,8, 1,8 también lo tenemos en la zona de Trinil, quizá 2 millones de años en la zona de Asia. Entonces, claro, tenemos ese decalage de las poblaciones que se mueven, ¿no? De un lugar a otro. Entonces, claro, los primeros que empiezan, Homo habilis, con el Dubayense, no tenemos claro si salieron de África, en principio no, pero tenemos unas industrias similares al uruguayense en la zona del sur de Europa, por ejemplo, Fuente Nova 3, los típicos yacimientos de la zona de Orce, en Atapuerca, sí, antes de 10 también, en un yacimiento importantísimo que es Manisi, además con una serie de humanos que tampoco tenemos muy claros cómo son antecesor o cómo son los de Manisi, ¿no? El Homo georgicus. Bueno, tenemos una serie de especies que no tenemos muy bien controladas todavía en el árbol genealógico humano y que, bueno, que derivarían o que serían las que sacan estas primeras industrias. A partir de ahí tendríamos, siguiendo en el Paleolítico inferior, las industrias típicas de los Homo erectus, que sería la chelense, como hemos dicho, a partir de 1,8 y en torno a 700.000, medio millón de años en Europa. Después vendría el Paleolítico medio, en Europa, hecho por neandertales, entre 300 y 40.000 años, ¿sí?, y con la misma cronología tendríamos la Middle Stone Age, que suena muy del Señor de los Anillos traducido al español, ¿no? la Edad de la Piedra Media, que en este caso tiene la misma cronología que el Paleolítico medio, grosso modo, pero tiene otro protagonista, mientras que en Europa eran los neandertales, en África estábamos los humanos modernos haciéndolo. Y a partir de ahí, en torno a 40.000, dependiendo de las regiones, pero bueno, se toma el inicio, ¿no? 40.000, sí, empezaría el Paleolítico superior en Europa, con la Gravettiense, el arte, en fin, todo este tipo de cosas. Uh-huh. Y en África tendríamos la Later Stone Age, que es la Edad de la Piedra Tardía, también hecha por humanos modernos, y a partir de ello todo se empieza a homogeneizar a partir del Neolítico. Bueno, estamos hablando de Homo sapiens. ¿Cuáles son nuestras características? Porque tenemos un cerebro, tenemos una serie de características que nos define perfectamente, ¿no? Bueno, pues si le preguntas a alguien por la calle, dirás que tenemos más cerebro que los demás. Bueno, los neandertales, en cuanto a centímetros cúbicos, tenían más de media que nosotros. Sin embargo, en este caso lo que importa son las conexiones neuronales, ¿no? Más que el tamaño. Pero luego, además, aparte de un cerebro y de unas condiciones, probablemente somos unos primates muy, muy, muy curiosos, y esto siempre ayuda a hacer cosas nuevas. Si me dejas que haga una broma, yo veo ciertos programas de televisión que yo no sé si tienen más o menos capacidad cerebral. Bueno, algunos son claramente todavía de nuestra parte neandertal, ¿no? Si me permites también. No, pero es cierto. Si luego, simplemente en cuestiones físicas, por ejemplo, en comparación con los neandertales o como un erectus o heidelbergense, somos mucho más gráciles, no mucho más altos. De hecho, un neandertal tiene de media más de mi altura, tenían de media unos 70, yo mido un poquitín menos. Entonces tampoco podemos decir que somos más altos que los neandertales. Algunos sí, algunos de los nuestros sí, pero otros no. Pero de media sí andaríamos por ahí. Somos bastante más gráciles en cuanto, sobre todo, nuestra propia morfología, mucho menos musculosa, por ejemplo, que los neandertales. Tenemos unas cuestiones faciales, unas características faciales. Por ejemplo, tenemos barbilla, cosa que no tiene ningún otro humano. Tenemos un arco supraorbital más o menos marcado. Algunos lo tenemos marcado, serían las cejas, la protuberancia de las cejas. Por ejemplo, si vemos poblaciones de humanos modernos de australianos antiguos, de los aborígenes, vemos que estos sí lo tienen muy marcado, ¿no? Vemos, hace poco tuve la posibilidad de tener en mis manos un molde de un aborigen australiano antiguo y tenía un toro supraorbital importante. Algunos también tenemos un toro occipital en la parte de atrás, en donde las collejas, también que se nos marca un poco. Y sobre todo otra característica muy importante, por ejemplo, es la frente. Tanto heidelbergensis, erectus y neandertal, todos los anteriores, nadie tiene frente. Nosotros sí tenemos una frente abombada, ¿no? Estas serían más o menos las características propias de nuestra especie. Además, claro, todo este cuerpo mucho menos masivo que, por ejemplo, los neandertales o los heidelbergensis, tiene una ventaja muy grande, y es que necesita menos calorías para mantenernos. Cualquier nutricionista diría que unas 2.000 y poco, ya sabemos que todos necesitamos algo más para comer seguro, pero un neandertal podría necesitar 4.000 o 5.000 diarias, ¿no?, para mantenerse vivo. Entonces, claro, esto... Y nuestra dentición mucho más débil, ¿no? Es mucho más grácil, bueno, es algo más grácil, sí, que la de los neandertales, pero no mucho más. No es una arcada, si la comparamos, por ejemplo, con los australopitecos, desde luego, ¿no? O sea, o con los parántropos, que tenían auténticos molinos en la boca, ¿no? Los pobres así tenían esa. Nosotros no tenemos una mandíbula muy grande, porque tampoco tenemos, si nos damos cuenta, los músculos muy marcados, ni crestas para anclarse. Entonces, sí. Bueno, ¿y cómo vivían estas personas? ¿Qué comportamiento tenían? ¿Qué sabemos acerca de su economía? Bueno, pues depende de la región donde lo estudiemos, ¿no? Por ejemplo, en esta de África sabemos poco, ¿no? Tenemos demasiados datos de campamentos, etcétera, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Sudáfrica sabemos algo más, en la zona de Marruecos también, en cuanto a Homo sapiens dentro de África, ¿no? Sabemos, obviamente, que estamos hablando de Homo sapiens, los orígenes. Sí, de los orígenes. Que la gente no se piense que estamos hablando de por ejemplo, las cuevas de Altamira. No. Estamos hablando del origen en África. 200.000 años, 150.000 años, 70.000 años en África. Pues eran cazadores-recolectores. Uh-huh. Y dependiendo de su ambiente, pues tendrían unas u otras presas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en la zona de Blombos, que está en Sudáfrica, que es una cueva importantísima para el conocimiento de los primeros humanos modernos, sabemos que consumían, claro, los animales que tenían alrededor, como, y en este caso marinos, ¿no? Focas, etcétera, lo que comían. En otros lugares, gacelas, búfalo, etcétera, ¿no? Dependiendo y sobre todo también, esto no, que es una cosa que siempre parece que la gente que vivía en la prehistoria eran cazadores, ¿no? Pero también eran muy recolectores. De hecho, gran parte de la comida diaria que ingerirían, que comerían, era de origen vegetal, ¿no? Uh-huh. Diferentes frutos o tubérculos o cosas. Y luego hay algo que yo hace poco veía un documental, le hablaban de no recuerdo cuál era, pero era una tribu actual de África, donde seguían eran carroñeros, o sea, seguían aprovechando, me imagino que estas gentes también eran aprovechaban lo que iban dejando otros animales. Claro, o sea, ¿para qué vas a jugarte la vida cazándote un búfalo si te lo encuentras muerto, ¿no? Hombre, obviamente más fresco mejor, pero sí, aunque es cierto que tendría que ser obviamente oportunistas. No era una cuestión que día a día fueran buscando presas de animales muertos para quitárselas a los leones o uh-huh. entrar entre los leones y las hienas, porque te queda muy poquita comida. O sea, no podríamos haber evolucionado como pero género. Si se encontraban algo, obviamente, no le iban a hacer asco, ¿no? Así es. Bueno, del ADN neandertal conocemos, y de hecho hay el proyecto del ADN de neandertal, han estado, si no me falla la memoria, aquí en el Sidrón creo que vinieron a recoger muestras. ¿Qué pasa con el ADN de estos primeros homo? ¿Hoy actualmente podemos averiguar algo o no? No tenemos todavía evidencias de ADN antiguo para estas poblaciones africanas. Uh-huh. Probablemente porque no haya todavía manera de encontrar pues lo que se necesita para hacer el ADN. Sin embargo, se puede saber de estas primeras poblaciones de una manera indirecta, es decir, haciendo análisis del ADN actual, ¿no? Uh-huh. Y además tenemos claro, pues de hecho yo creo que cada 15 días sale un nuevo estudio de que si los, hace poco ha salido que si los neolíticos se mezclaron con algunos europeos, obviamente, sí. Una cosa que ya se sabía, ¿no? Y que había estudios de hecho previos, etcétera, y de los humanos antiguos también sabemos algo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los haplotipos más antiguos que tenemos como especie son la mayoría, se encuentran en algunas poblaciones aún de cazadores recolectores en África. Viven en la actualidad. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, los Hadza en Tanzania, al sur en el Serengeti, y los bosquimanos. Y además es muy curioso porque estas dos poblaciones tienen lenguaje de tipo Khoisan, de los cliqueos, ¿no? De los que hacen chasquidos para hablar. Y es muy uh-huh. interesante porque están separados miles de kilómetros, ¿no? O sea, hay estudios, que es lo que te iba a preguntar, de etnología comparada, que es lo que estabas comentando, de los actuales cazadores-recolectores. Te iba a preguntar que quiénes eran las tribus más cercanas a nosotros, me imagino que estas que comentabas, ¿o hay alguna más cercana? Bueno, en cuanto al ADN, sí. La verdad que hablar de cazadores-recolectores actuales y intentar extrapolarlos directamente al pasado, creo que es un error. Nos pueden ayudar y sirvió mucho, por ejemplo, en la nueva arqueología, en los años 60 y 70, uh-huh. para conocer cómo funcionaban las sociedades cazadoras-recolectoras y aplicarlos con muchos filtros al paleolítico. Pero claro, es que el problema que te encuentras ahora de estas poblaciones de cazadores-recolectores es que a lo mejor te aparece con una camiseta de Finidi, ¿no? Del Betis o cosas así. Entonces, claro, dices, no, hombre, ellos siguen ese tipo de economía porque les interesa o porque uh-huh. no se ven abocados a ella o lo que sea. Pero, claro, culturalmente han cambiado muchísimo, claro, porque tienen un contacto con poblaciones que tienen otro tipo de sistema económico, claro. Bueno, oye, ¿qué es eso de la primera revolución industrial? Eso de que con una punta, con un palo, con pegamento, con cuerda. Pues mira, eso es una hipótesis que plantea un profesor de la Universidad de Liverpool, que es Lawrence Baran, uno de los, a mí me resulta uno de los autores más interesantes para este tipo de estudios, que él considera que cuando aparece Homo sapiens, que tenemos ciertos problemas para casar el MSA, la Middle Stone Age, con Homo sapiens, porque Homo sapiens es unos milenios más reciente que las primeras evidencias de MSA, ¿no? Tenemos un MSA más antiguo que Homo sapiens, pero bueno, uh-huh. en líneas generales, lo que propone este autor es que el tipo de tecnología que se empieza a utilizar con Homo sapiens, o que empieza a utilizar Homo sapiens, no supone solo un cambio de estilos, no un cambio de moda, sino que realmente es una revolución completa, tanto en el comportamiento conductual como simbólico, ¿no? Y él lo denomina la primera revolución industrial. Y consiste en lo siguiente. Hasta entonces hemos hablado que la chelense cogían un bloque de piedra y le daban forma almendrada en un bifaz, ¿no? En esta navaja suiza que hemos hablado antes. Uh-huh. Ahora lo que se va a hacer es una serie de métodos de tallar la piedra que se llaman lascas, genéricamente se llama modo 3, una manera de llamarlo que a mí no me gusta especialmente, uh-huh. pero se sacan una serie de fragmentos de roca, de lascas, y son estos fragmentos los que se van a convertir en utensilios, se van a retocar, se van a confeccionar los utensilios a partir de los fragmentos. Mientras antes los fragmentos se tiraban y lo que interesaba era el bloque, ¿sí? Ahora ese bloque que bueno, tiene un papel secundario y son los fragmentos que se van a sacar de él lo que interesa para hacer los utensilios. Muchos de estos utensilios se utilizan, bueno, se retocaban, se confeccionaban utensilios domésticos, ¿no? Raederas, perforadores, etcétera, para trabajar la piel, la madera, en fin, uh-huh. este tipo de cuestiones. Pero otros muchos se dedicaban con unos métodos específicos muy interesantes, que luego si quieres podemos hablar de ellos porque son convergentes en varias poblaciones, que se denominan métodos Levallois. Muchas de ellas eran para confeccionar lascas, pero también puntas. Y estas puntas se utilizaban, según el profesor Laurie Barra, bueno, y como la mayoría, en mangadas en astiles, es decir, en lanzas de piedra, como lo que conocemos cuando vemos películas de los picapiedra, etcétera. Cuando imaginamos a un troglodita, siempre uh-huh. lleva un palo con una piedra sí. atada encima. Pues entonces aquí sería el momento de utilizarla así, ¿no? Pero claro, todo esto implica que tú tienes que imaginarte que ese palo que antes simplemente afilabas, le puedes hacer una ranura, le puedes poner una punta, le tienes que poner un pegamento, obviamente, y unas cuerdas para atarlo, y todo esto genera un utensilio para cazar mucho más efectivo que los anteriores, ¿no? Y esto hace que se produzcan una serie de cambios en la conducta y en las estrategias cinegéticas de caza de los antiguos humanos, que dan un salto cualitativo. Yo estoy con él. Yo creo que esto es bueno, que este proceso es importantísimo en nuestra confección cultural. Hablabas ahora de Levallois. Sí. Mira, además no lo había dicho yo nunca, lo voy a decir ahora, que en breve creo que espero, que saldrá un libro mío que le acabo de dar unas cuantas hojas aquí a Maillo para que se lea, para que se aburre, para que me tache todo y me digas, oye, David, que rompas el contrato, que esto no vale para nada, únicamente para papel en sucio. Pero bueno, yo digo en uno de los pasajes de ese libro, que ya diré más adelante de qué va, que eran auténticos jugadores de ajedrez. Y hay que darle la importancia, mucha gente no le da la importancia, es que son piedras únicamente, sino que hay que sufrir una evolución e imaginarse en la cabeza lo que quieres construir, que eso ya es una evolución muy, muy importante, ¿no? Eso en parte es la técnica Levallois, ¿no? Así es, básicamente es en todas, ¿no? Pero la uh-huh. técnica Levallois es especialmente elaborada, de hecho, más elaborada que la que incluso luego se va a hacer en el Palatino Superior, ¿no? Siempre que vamos a hacer algo manual realmente, incluso podemos coger, si queréis, un mueble de IKEA, lo que tenemos es, por un lado, la cuestión, los pasos que tenemos que hacer, que eso ya te lo da, uh-huh. folleto aquel, si alguien sabe entenderlo, ¿sí? Pero ahí pone los pasos que hay que hacer y luego tú tienes que tener las destrezas manuales para hacerlo, ¿no? Entonces, en la talla, igual que si alguien esculpe mármol o lo que sea, necesitas primero ver qué pasos tienes que hacer porque tienes que tener claro qué quieres hacer con ello y qué pasos mentales serían los ideales. Y a partir de ahí, teniendo claro esos pasos mentales ideales, lo que tienes que tener claro son tus destrezas manuales, es decir, si eres capaz de reproducir lo que tienes en tu cabeza, ¿no? Que tú lo eres, que tú sabes tallar. Sí. Bueno, lo mío me ha costado también, ¿no? Lo mío me ha costado. Y realmente, en este caso, yo con los métodos del Levallois tuve un momento de epifanía, porque, claro, yo tallaba y, bueno, rompía, hacía puntas, sobre todo trenes bonitas de estas y tal. Pero el Levallois era una cosa que no acababa de entender bien. Y fue cuando fui a estudiar a París con Eric Boeda, que era el mayor especialista para el tipo medio del mundo, en el que, bueno, pues ahí sí entendí esto mismo, ¿no? O sea, ¿qué tenía que pasar en la cabeza y qué tenía que pasar en las manos para conseguir el objetivo, bueno, para concordar los dos caminos, ¿no? El mental y el práctico, ¿no? Y los métodos de Levallois son estos, son realmente complejos, es una familia realmente de métodos, hay varios tipos, algunos especialmente con interés cultural, ¿no? Por ejemplo, el tipo nubio, que se da también en Arabia, en la zona del sur de Egipto, etcétera, en Kenia, en Tanzania. Uh-huh. Y además son muy interesantes porque los métodos de Levallois no son exclusivos de los humanos. De hecho, si preguntas a alguien que sepa algo de prehistoria, te dirá, no te dirá esto que te acabo de decir yo, sino te dirá que son típicos de los neandertales. Los neandertales y los humanos modernos hacemos lo mismo, o hacíamos lo mismo en los primeros momentos, ¿no? Los neandertales casi hasta el final nosotros fuimos cambiando y bueno, alternando. Y esto es muy interesante porque dices, bueno, ¿y dónde está el origen de esto? ¿Por qué dos poblaciones más o menos al mismo tiempo hacen más o menos lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué tallan de esta manera, ¿no? Una cuestión que además es cultural, o sea, los métodos de talla son culturales, los grupos los aceptan, ¿no? Bueno, pues hay varias hipótesis, dos básicas. La primera es, bueno, pues es una coincidencia, como pasa con el Neolítico, ¿no? Porque empiezan más o menos en los mismos milenios a producir alimentos en Próximo Oriente y en Mesoamérica, ¿no? Bueno, pues obviamente, uh-huh. A no ser que pensemos en magufadas y cosas por el estilo, pues, lo más normal es pensar en una convergencia cultural. Pero en este caso hay otra hipótesis más interesante, que serían este grupo de amalgama de humanos que hemos hablado antes, del Heidelbergensis, del Rhodesiensis y tal. Hay uno de ellos, el Homo Elmei, que algunos autores han considerado que al salir de África llevaría esta industria, y que esta industria sería heredera, o sería la herencia, en el paso biológico entre Heidelbergensis, Elmei, etcétera, a neandertales, y por otro lado de Heidelbergensis, Rhodesiensis, Elmei a humanos modernos en África. Es decir, habría un cambio biológico, pero también habría una transmisión, en este caso cultural, ¿no? Se llama la hipótesis del modo 3, ¿no? Y bueno, aunque cuesta un poco ver si es verdad que esto pasó así, creo que es una línea de trabajo bastante interesante y que explicaría, desde mi punto de vista, este fenómeno. Y me parece fascinante esto. Bueno, para ir concluyendo, el poblamiento de los continentes, aparte de Europa, que ya que nos creemos que es el único, mucha gente se sorprendía, ¿no? Cuando hablaba y le comentaba que había prehistoria en América. Claro. Se lleva las manos a la cabeza. Y cada vez más antigua, además. Estados Unidos, dicen, es que en Estados Unidos no tienen historia. ¿Cómo que no? Perdona, hay prehistoria también. Claro, y bastante interesante, ¿no? Y además con unas puntas de flecha, las Folsom, las Clovis, etcétera, unos cazadores especializados en bisonte y mastodontes, etcétera. No, la verdad que sí. O sea, que salimos de África y, así para explicarlo rápidamente, ¿hacia dónde nos vamos dirigiendo? Se nos quedó pequeño el mundo, la verdad. Menos la Antártida, fuimos a todos los sitios. En primer lugar, claro, nuestra población, no tenemos que olvidarlo, somos unos seres tropicales. Y por tanto tendemos a mantenernos en nuestro biotopo. Daros cuenta también que en estos momentos África, en momentos en los que empezamos a salir, sobre todo, que es en torno a 150.000, 120.000 años, África, por ejemplo, el desierto del Sáhara era sabana. O sea, con lo que nos quedamos dormidos en la 2 viendo los documentales, pues imaginaos el desierto del Sáhara también así, con gacelas, con elefantes, con jirafas, etcétera. Entonces, todo aquello se pobló, obviamente, porque formaba parte del ecosistema en el que se movían los humanos modernos. Y luego se saltó a la zona de Arabia, que también en aquellos momentos se llamaba la Green Arabia, la Arabia Verde, y efectivamente, bueno, pues tenemos un poblamiento que probablemente fuera por el sur, pasando los diferentes estrechos hasta llegar a la zona de la India, y de ahí pasando hace 60.000 años ya a Australia, en un paso en el que el último trozo había dos continentes, el Sunda y el Sahul. El Sunda era el continental, y en el que, bueno, pues básicamente unía todas las islas del norte, y luego el Sahul, que era Australia más Papúa Nueva Guinea, unidos por tierra. Uh-huh. Ese último salto era al menos de 90 kilómetros de agua. O sea, no había islas de por medio, no había posibilidades de hacer cabotaje. Sin embargo, se consiguió hacer un poblamiento de África, de Australia. Mientras vamos para Australia, también ocupamos la zona de Asia. Hace poco tuviste a la doctora Martinón, uh-huh, hablando de Homo sapiens en China hace 80.000 años. Sí. Y a partir de y en ese momento, o sea, en torno a 80, bueno, cuando los humanos llegan a Asia, Asia Central, van a Europa. Lo que sabemos es, en principio, hay una salida por el sur de Arabia, otra también por la zona natural, que sería el Sinaí. Uh-huh. De hecho, tenemos yacimientos en Israel como Kajzer, que tiene en torno a 100.000 años, restos humanos de humanos modernos, hace 100.000 años, y estos humanos no van hacia el norte, no van hacia Europa, ¿no? Como hablamos al principio, en este eurocentrismo, ¿no? Como nos inventamos la prehistoria, pensaríamos que lo normal es que vinieran aquí porque era la Arcadia, era el Edén, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, prefirieron seguir en Asia, y en torno a 40.000 quizás antes, 45, quizá 50.000 años, empezamos a estar en Europa. La ocupación de Europa, quitando América, que se ocupa, bueno, pues la tradicional es en torno a 15.000, pero cada vez tenemos dataciones que probablemente nos retrotraigan varios milenios más. quitando América, el otro continente, el penúltimo, es Europa, ¿no? Por varios motivos, quizá porque, claro, está más al norte y esto puede generar problemas climáticos, pero también porque probablemente estuviera habitado, porque estaban los neandertales. Entonces, claro, somos competidores, ¿no? Somos especies competidoras o poblaciones competidoras, porque en algunos puntos en Israel, por ejemplo, sabemos por el ADN que hubo hibridación y que, bueno, en un porcentaje mayor o menor, entre el 1 y un 6% de nuestro ADN es neandertal o de origen neandertal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese proceso, es verdad que no paramos, también se ocupó África, luego se volvió a entrar a África otra vez, en fin, tenemos, no pensemos que salimos de África y no volvemos más, sino que las poblaciones, como bien sabemos, se van moviendo, ¿no? Bueno, pues hoy nos hemos extendido un poquito más, pero bueno, es que merecía la pena. Seguro que nos van a pedir mucha gente que vuelvas otro día, bueno, pues, a seguir hablando de más cosas, ¿eh? Ya hemos abierto las pitas, ya. Que hemos tratado aquí, fíjate, me decía José Manuel que nos iba a dar tiempo a hablar para tanto y nos hemos pasado ya los minutos y podíamos seguir aquí hablando de prehistoria. Oye, que muchísimas gracias por haber venido y seguro que te van a pedir los oyentes que vengan más veces. Muy bien, muchísimas gracias. Pues continuamos con más cosas aquí en Ágora. La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522, 91-355-5522. Pausanias, agencia de viajes arqueológicos y culturales. Bueno, estamos en pleno periodo de reflexión, está el país pendiente en qué va a pasar mañana con las elecciones, si se van a cumplir los pronósticos, si no, si finalmente será como los votos tradicionales. Hoy vamos a hablar de elecciones, pero no las de ahora. Vamos a retroceder mucho en el tiempo. Tenemos a Miguel Ángel Novillo, que es doctor en Historia Antigua, profesor de la Universidad de Nebrija, escritor, ha escrito un gran número de artículos. Y hoy le tenemos nuevamente con nosotros, ya ha estado en Ágora. Llevamos tiempo preparando varios asuntos para que venga con nosotros. Al final no ha podido ser, pero lo bueno es hacer esperar y ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. En este periodo de reflexión, a ver qué pasa mañana, pero hoy vamos a irnos a las elecciones, pero a Roma, ¿no? Vamos a retrotraernos unos cuantos siglos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de Roma un poco. Siempre tenemos ese fallo, ¿no? Que hablamos del Imperio Romano o de Egipto y lo vemos como algo unitario y, claro, hay que diferenciar en muchos periodos. Roma, el Imperio Romano son, bueno, no el Imperio, sino la República, la monarquía, después el Imperio, son muchos años y hay diferentes cambios en un mismo tema, ¿no? En primer lugar, ¿de qué estaba compuesto el electorado romano? El electorado romano, y tampoco sin hacer una distinción entre época monárquica, republicana, imperial, vamos a centrarnos fundamentalmente en época tardorrepublicana, en ese periodo bisagra entre república y alto imperio, ¿sí?, comprendería al conjunto del populus. ¿Esto qué significa? El conjunto de ciudadanos libres inscritos en el censo. En realidad, no sería la gran masa de los habitantes que habitaban Roma, sino únicamente el conjunto de ciudadanos libres. No me atrevería a decir un porcentaje, pero ni mucho menos comprendería el volumen de personas que hoy día pueden votar en las elecciones. Las mujeres, nada, ¿no? Las mujeres ni mucho menos. Es decir, las mujeres es algo totalmente, por desgracia, vamos, por desgracia en la antigüedad, pues es una cosa moderna. Uh-huh. ¿Y solo unos pocos podían ser elegidos? Solo unos pocos podían ser elegidos, es decir, el candidato, es decir, el candidato, en latín, candidus, es decir, aquel que portaba la toga blanca, uh-huh, debía reunir unos requisitos fundamentales. Eran tres requisitos fundamentales. En primer lugar, debía reunir una condición económica bastante portentosa. Es decir, no debemos olvidar que en la antigua Roma todo aquel que desempeñase una magistratura la debía ejercer gratis et amore, es decir, uh-huh, por amor al arte, es decir, no era un oficio remunerado, con lo cual debía contar con suficientes recursos como para desarrollar durante todo un año esa magistratura. Pero yo creo que les gustaba mucho eso de tener el poder, ¿no? Les gustaba tener el poder, les gustaba la apariencia. No olvidemos, uh-huh, que si por algo se caracteriza la sociedad romana es por una sociedad de la apariencia, lo que se puede ver en cualquiera de las esferas. El segundo requisito era exponer unos ilustres orígenes familiares. Es decir, de hecho, por decirlo de algún modo, era la piedra angular, era el pilar de todo candidato. Es decir, sus orígenes, cuanto más ilustres fueran los orígenes de un candidato, mejor. De hecho, pues existen grandes ilustres de la antigüedad romana. Por ejemplo, Julio César fue de hecho criticado por no presentar unos antepasados sumamente ilustres. Bueno, uh-huh, era sobrino de Mario, eso sí, pero tampoco es que tuviera unos orígenes tan importantes como los pudiera tener a lo mejor su gran, entre comillas, rival, Pompeyo. Ese sería el segundo. Y sobre todo, también es importante el tercero, demostrar una gran popularidad. ¿Cómo demostraban una gran popularidad? Pues a partir del primero de los factores, es decir, si yo cuento con los suficientes recursos como para poder estar sin ingresar durante un año, pues, uh-huh, con esos recursos tendré que financiar juegos, es decir, mantener a ese populus contento y sobre todo actuar, sobre todo en pre-campaña y en plena campaña electoral, actuar de una manera lícita, ordenada y cordial. Uh-huh. Serían estos tres los requisitos fundamentales de todo candidato. ¿Y cuándo comenzaban? ¿Había una fecha señalada, una temporada señalada? Sí, existía una temporada señalada. No es como en pleno siglo XXI, que, uh-huh, pues, en función del Estado, pues existen procesos electorales en junio, existen procesos electorales en abril, cuando le da la gana convocarlos, efectivamente. Uh-huh. No obstante, no debemos olvidar que en Roma también existían procesos extraordinarios y que bueno, podían jugar un poco con las fechas. Pero como norma general, el proceso electoral comenzaba en octubre. Uh-huh. Comenzaba en octubre y sobre todo por una sencilla razón. Para que empezasen, es decir, para que los candidatos finalmente elegidos para desempeñar una magistratura comenzasen su cargo a partir de enero. Por lo tanto, se solían convocar, pues eso, a mediados, finales de octubre. ¿Y cómo se iniciaba el proceso? ¿Qué pasos se seguían? Pues los pasos eran muy similares a los que podemos ver, vamos, a los que se pueden reproducir hoy en día. Es decir, hay que tener presente que no existían los partidos políticos propiamente, uh-huh, dichos, como los entendemos hoy en día. Es decir, no existían partidos que defendiesen los ideales de un sector o de otro. En líneas generales y muy grosso modo podíamos distinguir entre políticos o candidatos, mejor dicho. Eran candidaturas personales. Eran candidaturas personales, efectivamente. Entonces, estos candidatos defendían más bien intereses personales y de manera individual que de manera colectiva. Si bien es cierto que, pues, en función de su actuación o en función de sus propios ideales, podíamos clasificarlos entre una línea popular o una línea optimate. Uh-huh. Entonces, pues bueno, cualquier candidato, cualquier individuo que reuniese esas tres condiciones que hemos comentado anteriormente, podía iniciar el proceso electoral. Los mítines estaban prohibidos, es decir, no uh-huh. podían celebrarse mítines. De hecho, pues estaban mal vistos. Pero no obstante, existían una serie de estrategias, de técnicas, de recursos, de herramientas que todo candidato podía poner en práctica para ganar el voto, para ganar el favor de ese populus. Si no había mítines, ¿cómo daban a conocer la política que querían llevar a cabo? ¿Cómo lo hacían? Pues muy sencillo. Es decir, en la antigua Roma existía la amiquitia y la clientela. Es decir, todo candidato se preocupaba de tejer esas redes de clientela o de amiquitia para ganar votos, para ganar voluntades. Uh-huh. ¿Qué mejor lugar para ganar estas clientelas, estos favores, que el foro? El foro romano era un hervidero de candidatos y de electos. Uh-huh. Y luego hay algo que también me ha resultado curioso, y es que, como no todo el mundo sabía leer, bueno, seguro que le llegaría el boca a boca, y también se dedicaban a pregonar a los candidatos, ¿no? Efectivamente, vamos, es hasta no hace mucho uh-huh. se ha seguido haciendo lo mismo. Hay que tener presente que solo una minoría de la sociedad romana estaba alfabetizada, es decir, eran no tanto las élites, es decir, pero una minoría de la sociedad romana estaba alfabetizada, pues sabía leer, escribir y tenía unas nociones básicas de cálculo, música, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que los políticos no daban, vamos, los candidatos no daban mítines, uh-huh. Pero no obstante existía detrás de todos ellos existía una campaña propagandística que no le tiene o no le tenía nada que envidiar a las campañas propagandísticas de hoy en día. La sociedad era analfabeta. ¿Cómo se enteraba del programa? Y no del programa, porque estos políticos no presentaban un programa político tal y como lo entendemos hoy en día. Existía una propaganda política de vota a uno o vota a otro, y estos candidatos contaban con una figura fundamental, que era la del praeco. ¿El praeco quién era? El praeco era un personaje de origen servil uh-huh. que era elegido para ejercer su cargo durante 3 años. ¿Y cuáles eran sus funciones? Pues simple y llanamente pregonar. Pregonar no solo lo bueno o lo malo que era cierto candidato en función de si le pagaba o no, ¿sí? sino que era el encargado de leer las noticias, de leer las noticias más importantes que se habían producido o bien el día de antes o todo aquello que se iba a realizar durante todo un día, ¿de acuerdo? Sería mal comparado como el pregonero que hemos tenido hasta ayer prácticamente. De hecho, pues es un personaje que si todos tenemos presente aquella famosa producción del HBO, la serie Roma, ¿sí? era el personaje que salía togado en medio del foro, pues recitando o pronunciando todas las noticias recogidas en las actas de Urnalia. Uh-huh. Bueno, y hoy en día vemos que en campaña electoral las ciudades se ponen de carteles hasta arriba, no hay una farola que no tenga una fotografía de los candidatos. En Roma también había sus técnicas, ¿no? Y había sus grafitis. ¿Cómo era la propaganda? En Roma existían dos modos de. A mí me gusta decir que existían dos modos de propaganda. Existía una. Es que la propaganda romana es muy compleja, no es como la propaganda como la podemos entender hoy en día. Uh-huh. Todo candidato utilizaba efectivamente libelos. Utilizaba panfletos, ¿sí? utilizaba las pintadas, los grafitis, pero también todo candidato se rodeaba de una serie de personas que lo saludaban en la calle, decían al resto de ciudadanos o al resto del populus lo bueno que era, sus virtudes. Digamos que eran todo candidato se reunía de un grupo de tifosi, como hoy en día todo político se reúne pues de ese conjunto de afiliados que saben cuándo tienen que aplaudir y uh-huh. saben cuándo tienen que callar. Entonces, todo candidato pues se reunía de este tipo de personas, pero también pues utilizaba pues mucho la propaganda a través de estos grafitis. Grafitis que, como norma general, se pintaban de noche. Estos grafitis se pintaban de noche con letras capitales, con letras grandes, uh-huh. en color rojo. No vamos a hacer la broma de la famosa escena de la vida de Brian, uh-huh. pero sería algo similar. Letras, no letras enormes, pero sí de color rojo. Y existía toda una red de personal dedicado única y exclusivamente a hacer este tipo de propaganda en campaña electoral. Es decir, existía el de Albator, que pintaba la pared de blanco. Existía otro personaje, el literator, que escribía el mensaje, siempre mensajes muy breves, muy, muy concisos. Uh-huh. Vota a este hombre, o qué bueno es este otro por la virtud, o simplemente también atacando al rival. No votes a este candidato porque no presenta unos orígenes ilustres o porque no te va a dar todo lo que tú necesitas. De todo esto tenemos... existen la evidencias. La arqueología nos habla que es Pompeya, ¿no? Efectivamente. Pompeya es un libro abierto que nos da muchísima información. Es decir, no solo sobre estos mensajes, es decir, no solo de manera escrita, sino también de manera gráfica. Es decir, muchas veces son algunos los casos que hemos encontrado en Pompeya en los que se caricaturiza pues de manera ofensiva a cierto candidato o uh-huh. incluso se le deja en un tono bastante, bastante curioso. Por ejemplo, mañana, que van a ser las elecciones, hoy estamos, como decimos, en el periodo de reflexión, ¿cómo transcurría la jornada de las votaciones en la antigua Roma? Pues la jornada de las votaciones no difiere mucho de cómo pueden ser hoy en día. En un principio, el voto era abierto, en el sentido de que toda persona que votaba, uh-huh. para bien o para mal, se sabía a quién votaba. El voto secreto, tal y como lo entendemos hoy en día, ¿sí? Se instaura a partir de finales del siglo III, principios del siglo II, antes de Cristo. El voto era el proceso electoral era bastante similar a como viene siendo hoy en día y se votaba, se depositaba el voto, se depositaba, el electorado era dividido en distritos, como lo hacemos hoy en día, y se depositaba el voto de manera secreta en unos cestos de mimbre. A continuación, cuando terminaba la jornada de votación, se hacía el escrutinio uh-huh. y se nombraba el nomenclator, nombraba al candidato electo. Claro, existían hemos dicho que el voto era secreto, pero no obstante existían pequeñas técnicas, pequeñas tretas uh-huh. para saber a quién votaba uno u otro. Y hay tratados. Hay tratados, es decir, hay tratados sobre el proceso, hay tratados que recogen las buenas prácticas o, uh-huh. o las buenas maneras de todo candidato. Existe un manual, el Commentariolum Petitionis, o el manual del buen candidato, escrito por Quinto Tulio Cicerón, donde se recogen una serie de consejos, de pautas. Es el libro de instrucciones que debía cumplir todo candidato. El consejo más importante, ¿cuál venía a ser? Evita, en la medida de lo posible, la corrupción. Es decir, todo candidato era posible de cometer la corrupción. Es decir, lo que en la antigua Roma se conocía como los casos de ambitus. Es decir, de hecho, el soborno El soborno directo estaba mal, muy mal considerado. Pero, no obstante, existía ciertas medidas que no eran tan susceptibles de ser interpretadas como soborno, que hoy en día pues no dejarían de ser una práctica totalmente ilícita. Este manual, escrito por Quinto Tulio Cicerón, aparte de, pues, de aconsejar a todo candidato evitar en la medida de lo posible el soborno, pues recomendaba, pues, sobre todo, ser correcto en la palabra, cuidar en todo momento la oratoria, la elocuencia, rememorar siempre y cuando fuera posible en todo momento unos orígenes ilustres, actuar de la mejor de las maneras, siempre manteniendo el decoro, nunca dejándose llevar por los impulsos, incluso manteniendo contento mediante el opio del pueblo, pues, mediante la celebración de determinados no tanto juegos, pero sí pues realizando, poniendo en práctica ciertas medidas, pues, para mantener contento al pueblo. Serían estos los consejos más importantes, más relevantes, más significativos que podría seguir todo candidato. Yo creo que los políticos actuales, el consejo, por ejemplo, de la corrupción, creo que no se lo han dado. Yo creo que no hemos aprendido todo lo que tendríamos que haber aprendido de la antigua Roma. Oye, y los ya para terminar, ¿votamos nosotros igual que en Roma? ¿Los procesos electorales son igual que en Roma? Porque en eso también hay debate, ¿no? Si se parece o no. Sí, existe un debate historiográfico en torno a esta cuestión. Es decir, de un lado, hay quienes sostienen que para nada los procesos de hoy en día no se parecen a los de la antigua Roma, simplemente, ¿por qué? Porque el candidato mantiene un carácter pura y fundamentalmente personalista, es decir, no existe un programa político tal y como lo entendemos hoy en día, pero bien es cierto que los procesos electorales de hoy en día pues no difieren mucho, es decir, como en la antigua Roma, los candidatos se siguen desacreditando los unos a los otros. Sí, sí, totalmente. Y pues en las apariciones públicas, todo candidato o bien es aclamado por su séquito, llamémoslo así, y bueno, pues simplemente pues nos retrotraemos 20 siglos atrás, y todo candidato pues contaba con esos salutatores, esos deductores o esos asectatores que pues lo clamaban, lo apoyaban. En cierto sentido, no es que seamos diferentes, sino que a mí me gusta decir que hemos evolucionado y hemos heredado ciertas pautas, ciertos comportamientos. De hecho, y lo he dicho en más de una ocasión, no hemos dejado de ser romanos. Desde luego. Y ahora se ha puesto de moda, en lugar de debatir asuntos políticos, ahora es a ver quién es más graciosillo y va a la televisión y hace pues mayor número de gracias. Efectivamente. De los candidatos. Bueno, Miguel Ángel Novillo, muchísimas gracias por haber estado aquí. De vez en cuando le tendremos aquí contándonos estas pildoritas del mundo antiguo. El próximo día te lanzo ya la caña de pescar, digo, a ver si cogemos otro de esos temas, algo relacionado con la educación. Perfecto, cuando queráis. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Dejamos las votaciones y seguimos hablando de historia, aquí en Ágora. Este mes en Despertaferro Moderna seguimos a Gonzalo Fernández de Córdoba, el mítico gran capitán en sus campañas por Italia, donde desplegó todo su genio militar. El mejor estratega de su tiempo, con sus victorias, creó la escuela militar que dominaría los campos de batalla de Europa durante décadas. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Quería romper yo este momento musical. Yo me esperaba, digo, lo mismo y trae a ABBA. Pero no, ¿no? No, no, no, no pegaba. Digo, con el título del libro lo mismo nos trae aquí, sí, a Eva, pero no. Por el título sí, pero luego por el contenido... Irene, buenas noches. Buenas noches. La semana pasada no te tuvimos, te mandamos fuera, ¿no? Has estado fuera de vacaciones. En las Francias. ¿Te has pasado de bien? De vacaciones nada, trabajando. Ah, trabajando, vale. Leyendo. Vale. Bueno, pues a ver, que hoy nos vas a hablar de Inglaterra, me parece a mí, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar de la famosa batalla de Waterloo, uh-huh, donde perdió Napoleón y que, bueno, fue un poco la consecuencia de la caída del imperio francés y del auge, por otro lado, del imperio inglés. Entonces sí, el libro se llama Waterloo, con el subtítulo 18 de junio de 1815, La batalla por la Europa moderna. El libro es de Andrew Roberts y la editorial es Siglo XXI España. Bueno, no hace mucho tratamos también el tema aquí con los amigos de Despertaferro. Se ha escrito muchísimo sobre toda esta batalla. Sí. ¿Por qué genera tanto interés y por qué se hace que este libro sea interesante? Pues mira, bueno, efectivamente hay muchísimos libros. Mismamente yo presenté uno también sobre Napoleón el verano pasado, creo. Pero es una batalla de la que no hay certezas. Hay certezas sobre las fechas y sobre alguna de las estrategias que se establecieron. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Napoleón no dejó escritas las estrategias a seguir el día 15 y 16 de junio. Entonces, hay muchas incógnitas. Entonces, pues cada vez que se haga una investigación y que se descubra algo más, pues van a seguir saliendo publicaciones y ensayos y novelas del tema, ¿no? Porque sigue, cuando es lo que dice un poco el autor, ¿no? Cuando hay algo que todavía está sin resolver, sí, van a seguir saliendo historias, ¿no? sobre el tema, y por eso genera interés. También, desde un punto de vista moderno, esta batalla pues nos ayuda a comprender un poco cómo se configuró Europa después de la batalla, ¿no? Lo que podría haber sido si Napoleón hubiese ganado y luego lo que fue, ¿no? Entonces lo trae un poco a la a través de la batalla, explicar cómo nos, uh-huh, organizamos hoy en día, y por eso sigue siendo un libro muy muy interesante. Bueno, nos habla de los planes estratégicos de Napoleón, ya lo decías tú, lo nombrabas el 15 y 16 de junio. Sabemos con seguridad que, bueno, había una intención de dividir su ejército con la esperanza de debilitar a las tropas inglesas y prusianas para lidiar con ellas por separado, ¿no? Sí, exactamente. O sea, de los planes es curioso porque el libro desvela alguna anécdota. Por ejemplo, los prusianos y los ingleses estaban celebrando un baile el día antes de la batalla y a algunos no les dio tiempo a cambiarse y pelearon con túnicas, con trajes de gala. Madre mía. Y entonces lo único que sabíamos un poco de la estrategia que iba a seguir Napoleón es precisamente eso, ¿no? Él planeaba, pues bueno, pues vamos a un poco a la antigua usanza. Los franceses tenían muy buena coordinación entre la infantería y la caballería, ¿no? Eran especialmente buenos en esa coordinación. Entonces el plan de Napoleón era dividir su ejército para primero cargarse a los prusianos y después a las fuerzas aliadas e inglesas, ¿no? Es lo único que sabemos y lo que tuvo éxito en anteriores batallas francesas. Divide y, ¿no?, vencerás. Sí, exactamente. Lo que pasa es que, entrando ya un poco en el siguiente punto a comentar, es que hay muchos factores que hicieron complicada esa batalla para los dos bandos, ¿eh? No fue para nada, fue una batalla muy reñida, ¿no? Esto sí que están de acuerdo los historiadores, que quizás los perdieron los franceses, pero un poco de chiripa, ¿no? Porque había... siempre cuando hablamos de una batalla nos centramos muchísimo en contar la pelea, qué hizo la caballería, qué hizo la infantería, cuáles fueron las estrategias, y nos olvidamos de contar pequeños detalles como la mensajería, uh-huh, la comunicación entre batallas, que fue algo que falló muchísimo en esta batalla. Hacía mucho frío, llovía, y la única manera que tenían de comunicarse las diferentes campañas era a través de mensajeros, ¿no?, que iban a caballo. Sí. Como llovía muchísimo, se generó muchísimo barro y el galope era muchísimo más lento, tardaban muchísimo más en llegar. Para cuando ya habían llegado, las tropas ya se habían movido, ya habían cambiado la situación, con lo cual retrasaba mucho las comunicaciones, uh-huh, sin contar con que muchos de esos mensajeros los pillaban los enemigos y los mataban, les obligaban a hablar, y eso deshacía un poco la estrategia del bando enemigo, ¿no? Entonces, pues, a mí lo que más me gusta de este libro es eso, es que te desvela un poco los pequeños fallos que tuvieron un bando y otro y que llevaron quizás o no a que, pues eso, a favorecer más a uno o a otro, ¿no? Y luego, Cuéntanos cómo está dividido el, sí, el libro. Sí, el libro es no es una novela, es un ensayo y además está muy centrado en lo que es la batalla en sí. Entonces lo recomiendo para gente que le guste bastante la estrategia militar, uh-huh. Porque está dividido en un capítulo que es la campaña, con unos mapas muy interesantes sobre los bandos que avanzaban, cuando pues las pequeñas batallas que perdían unos, que ganaban otros, quién avanzaba, quién se tenía que retirar. Y luego la batalla en sí, en las cinco fases de la batalla, uh-huh. Contadas desde un punto de vista muy, muy militar. Por eso digo que, bueno, si alguien espera una novela ficcionada y romántica, este no es el libro. Además, es un libro que no es muy voluminoso. No, es pequeñito. Se lee rápido, ¿no? Se lee rápido, pero es denso en contenido, pues eso, militar. Pero luego con pequeñas anécdotas como las que te he contado, que son entretenidas. Además que tú ya nos has hablado en otras ocasiones de correspondencia en la Guerra Civil Española, creo, sí, que era. Pues en este caso, algo también fundamental, pero en Waterloo. Bueno, pues recuérdanos el título y la editorial. Pues nada, es Waterloo, 18 de junio de 1815, la batalla por la Europa moderna, de Andrew Roberts, y la editorial es Siglo XXI España. Pues ya pueden ver ustedes a Irene con el libro en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma y en el Twitter @agorahistoria. Irene, te esperamos dentro de unos minutos con las efemérides. Muy bien. Con nosotros la Navidad en Capital Radio. Ahí donde estás ahora, ahí donde nos escuchas, aquí estamos cerca de ti. Quienes hacemos Capital Radio, te deseamos una feliz Navidad. ¡Muchas felicidades! ¡Hurra! Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Seguro que ya han escuchado esta música en otras ocasiones y ya lo reconocen. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Laura Castro, Las plumas de Simurgh, ahí. Pueden encontrar, es un blog donde van a encontrar bastante información de lo que vamos a hablar a continuación, y la música que escuchan es música de Ana Alcaide. Hasta ahora habíamos tenido a Laura al otro lado del teléfono, pero la tenemos aquí con nosotros en el estudio. Laura, muchísimas gracias por venir a Agora y te tenemos hoy aquí en cuerpo presente. Sí, bueno, por fin se ha dado la oportunidad de que venga. Gracias a vosotros otra vez, siempre es un placer estar en Agora Historia y pues, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en otras ocasiones ya hemos estado hablando de literatura persa, hablamos en el programa anterior de poesía, especialmente de la poesía mística o sufí con Omar Khayyam, y Rumi también de poesía amorosa con Hafiz. Esta vez nos vamos a ocupar de otro tipo de poesía igualmente importante para la literatura persa. El autor del que vamos a hablar esta noche se llama Nizami Ganjavi, que me corrija Laura si lo he dicho bien o no, que está considerado como un maestro de la escritura y el romance, ¿no? Bueno, está perfecto pronunciado, solo es Ganjavi, porque en persa y en árabe es la letra es como si fuera una Y nuestra. Uh-huh. Pero sí, bueno, como acaba de decir David, esta noche vamos a hablar de él, de Nizami Ganjavi, que está considerado todo un maestro en Irán, es muy, muy conocido, y además es los iraníes hacen bandera de este autor, como de todos los que hemos estado viendo, y como uh-huh. en los casos anteriores, cualquier cosa que podamos decir sobre este autor va a resultar poca, ¿no? Ya que se ha escrito muchísimo sobre él, así que los oyentes deberán perdonarnos si omitimos algún detalle importante. Y sobre todo también, desde el principio quiero que perdonen, no eres el único que no sabe pronunciar las cosas, yo ¿sí? tampoco estoy segura de pronunciarlas bien, así que nos disculpen a los dos por si algún nombre o alguna palabra no está bien dicha, porque no, ninguno. Luego son muy exigentes los oyentes, que ninguno... por cualquier cosa ya se quejan, pero bueno, estamos perdonados. Ninguno hablamos árabe, ninguno hablamos farsi, entonces yo creo que sí, que nos disculparán esta vez. Bueno, como ha comentado David, Nizami Ganjavi es un maestro de la escritura en Persia, en la Persia medieval. Era huérfano y fue criado por su tío materno. Y en realidad su nombre era mucho más largo, ¿no? Nizami era su seudónimo, su nombre artístico, como también pasa con, por ejemplo, con Rumi o con Hafiz, que son autores de los que hablamos la última vez que tratamos este tema de literatura, ¿no? El problema para estudiar la figura de Nizami es que al no vincularse directamente con la corte, a una corte, no aparece registrado en las crónicas oficiales, lo que supone un problema para acercarse a su biografía. Además, Nizami nació en Ganja, por eso lo de Ganjavi, que quiere decir de Ganja, uh-huh, que es actualmente Azerbaiyán, y los únicos registros que de él se conservan son los que aparecen en los Tazkereh, que es según lo que nos cuenta Jan Ripka, que es sobre la investigación que hizo Ripka, son fundamentalmente lo que hemos basado en la información que traemos hoy. Estos Tazkereh son pequeños registros literarios, pero en referencia a Nizami están llenos de contradicciones, de leyendas y algunas anécdotas, así que tampoco es información demasiado fiable. Bueno, este se trata también de un personaje un tanto polifacético, se dedicó a la filosofía, pero digamos que de manera poco oficial, ¿no? Sí, a Nizami nunca se le llamaría maestro de pensamiento, como a Rumi, por ejemplo, y a pesar de no ser un filósofo al uso, como podría decirse de Avicena o de Ibn Arabi, desarrolló un pensamiento gnóstico y crítico con toda su sociedad que dejaba reflejado en sus textos, llegando a ser muy conocido también por sus enseñanzas morales. Fue siempre un alumno aventajado, siguiendo con la explicación que nos da Jan Ripka, y además le tocó vivir tiempos políticamente convulsos porque a los selyuquíes tomaron el control de Ganja unos años antes de que él naciera, y al estar en un territorio fronterizo, siempre esa zona se vio sumida en guerras y en inestabilidades, así que fue tiempo complicado. Bueno, conocemos poco de su vida, pero no podemos decir lo mismo de la producción literaria extensa, ¿no? Sí, muy extensa. Aunque biográficamente referirse a Nizami sea complejo, como ha dicho David, hablar de su obra es mucho más sencillo, porque además de ser muy conocida, ha sido traducida a cientos de idiomas desde su creación, desde la misma Edad Media hasta ahora, que se siguen editando las versiones, por ejemplo, en inglés o en francés, sobre todo inglés, francés y alemán, porque uh-huh, en español creo que sí que hay alguna, pero desconozco cuál es, ¿no? No podemos detenernos en todo lo que hizo, porque hizo mucho, así que para esta sesión hemos escogido hablar del Panj Ganj, conocida como la Hamsa en árabe, que es una colección de 5 relatos que significa las 5 joyas o los 5 tesoros. La cantidad de manuscritos de época safaví que se ilustraron sobre estas obras es inmensa, además las representaciones son muy bellas, y es solamente un ejemplo de la repercusión que tuvieron ya en su momento, ¿no? Su momento de aparición. Uh-huh. Bueno, iremos hablando de estas 5 historias, una por una, brevemente sobre cada una de ellas, ya que no disponemos de demasiado tiempo, pero ¿qué nos puedes contar sobre ellas? Bueno, la primera de todas están organizadas cronológicamente, y uh-huh, la primera de todas es Mahzan al-Azrar, que fue escrita en 1163, la traducción sería El tesoro de los misterios. De todas las que hay, la menos historia, entre comillas, de las tres, porque en realidad es un compendio de las tres, ¿no? De las cinco, que en realidad es un compendio de poemas de temática esotérica, espiritual y religiosa. El mensaje final de Nizami se transmite en que el hombre es la criatura suprema creada por Dios al haber sido dotado de raciocinio y que debe ser consciente de esta espiritualidad que posee, ¿no? La segunda historia es Josrov y Shirin, que se escribió entre 1177 y 1180, famosísima, traducidísima e ilustradísima epopeya del trágico romance entre el rey sasánida Josrov II Parviz y la princesa armenia Shirin, que también aparece dentro del Shahnameh, del que hablaremos próximamente. Y desde luego es una historia muy complicada, porque, como suele ocurrir, los amantes pasan por todo tipo de vicisitudes hasta llegar al final. Hay triángulos amorosos, hay terceras personas, hay guerras, pero no vamos a contar el final para animar a los oyentes a leerlo, porque esta sí que está traducida al español. No sé en qué edición concretamente, pero sé que sí que está el texto. Y casi podríamos decir que hablamos, y ahora me vas a entender por qué digo esto, para los más jóvenes, o no tan jóvenes, del antecedente de West Side Story o de Romeo y Julieta en Oriente, ¿no? Sí, no lo había pensado lo de West Side Story, pero casi. Pero no, real, la que de verdad se considera la Romeo y Julieta en Oriente es la tercera historia del Panj Ganj, que es la tragedia de Layla y Majnun, que se escribió en 1192. Y esto sí que es un drama. Sí, este es un drama, pero desde el principio hasta el final. Una de las cosas más curiosas sobre esta historia es que el relato original no era persa, era árabe. Pero a los persas les gustó tanto que la embellecieron y la enriquecieron después. Y bueno, Nizami digamos que es el máximo esplendor de la narrativa en esta historia en concreto, ¿no? Layla y Majnun son dos niños que son vecinos, son amigos cuando son pequeños y se enamoran, pero la vida termina separándolos y es todo pues como en Romeo y Julieta, ¿no? Es todo tristísimo, es todo terrible, pero bueno, la verdad es que es una historia muy triste. Pero otra vez no vamos a desvelar el final porque es con todo es bonita, ¿no? Y además la estamos comparando con Romeo y Julieta, pero habría que señalar que es anterior a Romeo y Julieta, porque como he dicho, se escribió en 1192. Eso es. Casi se podría decir que Shakespeare se inspiró en estos romances, en estos dramones orientales. Y después Hollywood ya pues se inspiró en ambos. Bueno, ¿cuáles son esas otras dos historias que quedan? La cuarta es el Skandarnameh, que quiere decir el libro de Alejandro, que se escribió entre 1194 o 96 y 1202. Esta es polémica porque no parece estar muy claro que sea originariamente de Nizami o que se trate de una atribución, porque el relato estaba ahí y se le atribuyó a él porque era él. Uh-huh. Sea como fuere, relata la historia de Alejandro Magno en Persia, que tiene un importante protagonismo dentro de la literatura y la historia medievales de Persia. Esto lo comentamos en un artículo de nuestro blog, por si a los oyentes les interesa ahondar en la cuestión, ¿sí? Que el título, si no recuerdo mal, se llama Escándar, Alejandro Magno en Persia. Así que si lo buscan en las plumas de Simurgh, ahí hablamos un poco de la figura de Alejandro y cómo influye, por qué está tan presente en la historia. Eso sería para dedicarle a otro programa también. Uh-huh. Y bueno, y la última de todas, que es también tremendamente famosa, es la historia del Hafthpaikar, Las Siete Bellezas, que se escribió en 1197. Se considera una obra maestra de la literatura erótica y romántica, y el número de veces que ha sido editada en Irán es prácticamente incontable. Cuenta la historia mítica del rey Bahramgur, que descubre en una habitación de su palacio, un día que va paseando, cuando es muy joven, el relato de siete princesas y se enamora de ellas. De absolutamente todas las princesas, porque siempre podemos debatir entre una persona, pero de siete a la vez. De siete, sí, además te lo dice el relato, es bastante cómico, porque se enamora de las siete y se va a buscarlas a las siete, a todas. Se decide que va a buscarlas y aquí empiezan una serie de aventuras fantásticas en las que este protagonista tiene que enfrentarse a monstruos como un enorme dragón que tiene que matar o poner a prueba su ingenio con seres sobrenaturales que le salen al paso, como los daevas, que son unos demonios de la mitología persa. Y bueno, al final tiene que utilizar su inteligencia, ¿no? Probar que es un válido rey con su fuerza, su inteligencia para salir con vida. ¿Sí? Luego, él consigue llevar a las siete princesas a su palacio. De hecho, les construye siete pabellones a cada una. Así que vamos, lo tiene todo pensado. Uh-huh. Y mientras él está ausente, uno de sus ministros malvados, porque el poema se encarga de que sepas que ese hombre bueno no es. Es decir, es una persona muy mala y te lo dicen desde el principio. Y empieza a urdir un complot contra él y él, al final, pues bueno, tampoco lo vamos a contar. Esta noche estamos tentando a los oyentes a leer clásicos medievales persas, pero esta historia es muy entretenida y además es fundamental porque recupera el pensamiento cosmológico y mítico del zoroastrismo, del que hablamos en nuestra segunda sesión, aquella cosa tan complicada. Porque el número 7 es muy importante, hace referencia a ciclos climáticos, a días de la semana, a colores, es decir, no se trata de un juego de números para que quede bonito ni para que quede parejo, ¿no? Todo es una filosofía previa a la llegada del Islam y es muy importante porque Nizami la recupera. Bueno, ahí lo tenéis ustedes, el número 7, esa importancia del número 7. Bueno, para despedirnos, como en otras ocasiones, ¿tenemos algún texto? Sí, bueno, como siempre hemos traído un extracto de esta última historia, de Las Siete Bellezas, para compartir con los oyentes. Hemos tomado la traducción al inglés de Charles Wilson, que hizo en 1924, que fue la primera traducción al inglés, si no estoy equivocada, que se hizo de este texto de Nizami. Y bueno, y la hemos traducido, en Las Plumas de Simurgh la hemos traducido al castellano, así que de nuevo pedir disculpas porque no nos dedicamos profesionalmente a la traducción. Bueno, seguro que están súper agradecidos los oyentes de todas maneras, nos deleites con ello. De todas maneras, si alguien quiere leer el original en inglés, creo que con poner Hathpaikar o las siete princesas en Google, en uh-huh. inglés está el extracto este que hemos elegido porque es uno de los más famosos. Entonces, sí, si alguien quiere leer el original y no el que hemos traducido a nosotras. Bueno, pues vamos a escucharlo. No desprendas la buena perla del hilo, de aquel de naturaleza vil, huye. Una naturaleza vil actúa consistentemente. ¿No has escuchado que la naturaleza no se equivoca? Un hombre de naturaleza vil no mantiene su fe en nadie. La naturaleza equivocada no falla en equivocarse. El escorpión que es de naturaleza vil, dejarlo vivir es una falta. Matarlo es una bondad. Persigue el conocimiento, ya que a través de él conseguirás que las puertas frente a ti estén abiertas y no cerradas. Aquel que no se avergüenza de aprender puede recoger hermosas perlas del agua, rubíes de la roca. Mientras que el que no ha sido asignado con conocimiento, lo verás, está avergonzado de aprender. ¿Cuántos, veloces de mente, en una falta de esfuerzo, venden cerámica sin perlas? ¿Cuántos zoquetes, a través de la educación, se convierten en jueces supremos de los siete climas? Que tenemos una poeta, una recitadora, además de historiadora. ¿Qué más podemos pedir, no, Laura? Pues no lo sé. Yo cuando... Menos mal que nadie me ve, porque los oyentes no pueden verlo, pero me pongo rojísima siempre que leo estas cosas. Bueno, seguro que están muy agradecidos. Laura, que te esperamos un día más para que nos sigas hablando de todo esto, que hemos alargado un capítulo más, ¿no? Sí, nos falta la última sesión y bueno, yo espero que no sea la última vez que estoy aquí en Por supuesto, en que tenemos estamos planeando ya más temas para tocar aquí en el programa. Sí. Laura, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y nos escuchamos pronto. Muy bien, pues continuamos con más cosas aquí en Ágora. El libro de los muertos guió a los pobladores del antiguo Egipto en su tránsito hacia el más allá. Este mes en Despertaferro Arqueología e Historia profundizamos en el complejo universo de los ritos y creencias religiosas de los egipcios y nos adentramos en las tumbas de los faraones, donde se plasma la concepción de la muerte de una civilización milenaria. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.arqueologiahehistoria.com. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Un día más ya tenemos con nosotros a Gema García Ruiz Pérez, que nos trae las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Gema, buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con la primera de las noticias. Nerón, menos malo de lo que cuenta la historia. Una nueva investigación confirma que el emperador romano no ordenó persecuciones de cristianos tras el incendio que devastó Roma en el año 64. No hubo, pues, cristianos devorados por las fieras en un coliseo que para más inri sería construido años más tarde. Es más, conforme al artículo publicado esta semana en uno de los más prestigiosos diarios de la Universidad de Cambridge, cada vez hay más indicios de que aquella represión en la que supuestamente fueron ajusticiados los apóstoles Pedro y Pablo nunca existió. El Códice Calixtino, candidato al registro de la memoria del mundo de la UNESCO. No cabe la menor duda de que el códice robado de la Catedral de Santiago hace un par de años y que por fortuna posteriormente fue recuperado, es uno de los manuscritos medievales más importantes de nuestro patrimonio artístico. Y no es para menos. Su antigüedad, la calidad de sus miniaturas, la valía histórica de un texto que retrata como pocos el sentir del siglo XII y el valor sentimental y también simbólico para una de nuestras tradiciones más queridas, la del Camino de Santiago, lo convierten en un tesoro único. Así que no es de extrañar, en absoluto, la decisión del Consejo Jacobeo de que esta joya obtenga el año 2017 a semejante honor, que además de un reconocimiento, supondrá una mayor protección para el documento. España apuesta por mantener el San José en el mar y crear un museo en Cartagena de Indias. En opinión de gran parte de los arqueólogos marinos, el mejor destino posible para el galeón San José es permanecer donde está, bajo el agua. De tal modo, el gobierno español sugiere que la mejor idea para resolver el conflicto que este plantea es crear por el momento un museo conjunto en Cartagena de Indias, Colombia. Una apuesta de conciliación que evitaría el conflicto diplomático, pues la gestión de la institución recaería en el Estado español y también en el colombiano, recogiéndose así en el acuerdo la posibilidad de realizar exposiciones temporales en nuestro país. Resulta evidente que un pleito por la propiedad del San José sería demasiado largo y de resultado impredecible, dado que en nuestra contra juega el hecho de que Colombia no haya suscrito jamás el convenio de la UNESCO sobre este particular, al tiempo que rechaza de forma manifiesta y contundente la jurisdicción de La Haya. Hayan en Hungría, el lugar donde fue enterrado el corazón de Solimán el Magnífico. Cuenta la leyenda que el gobernante otomano más destacado de la historia falleció en 1566 a 190 kilómetros de Budapest, mientras su ejército sitiaba un castillo defendido por los húngaros. Tras su muerte, el cadáver de Solimán fue transportado a Estambul para ser enterrado, si bien, previamente, se le extirpó el corazón y otros órganos para ser sepultados en el lugar exacto donde murió. Pues bien, según los responsables de un equipo de investigadores de la Universidad de Pécs, acaban de encontrarse una serie de vestigios que casi seguro apuntan, señalan, al lugar exacto donde aún descansa el corazón del conquistador. Y por último, descubren en China dos ejemplares de un nuevo primo del Triceratops. Uno de los dinosaurios más reconocibles, quizás por sus semejanzas con el actual rinoceronte, cuenta ya con un nuevo pariente lejano, el Uallianceratops. Eso sí, las diferencias entre ambos son significativas. Para empezar, los restos hallados son bastante más antiguos que los del ejemplar retratado en Parque Jurásico. Además, el nuevo dinosaurio era bastante más pequeño y, al parecer, destaca en él la presencia de un pico inesperado. Las noticias de actualidad, como cada semana, nos las trae Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En un momento, las efemérides. Ágora, historia en estado puro. Capital Radio desea feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Una semana más llega el turno de las efemérides, ya tenemos a Irene Aguilar con nosotros y empezamos con un 19 de diciembre de 1972. En este día regresa con éxito a la Tierra la tripulación del Apolo 17, compuesta por el comandante y veterano de la misión Gemini 9 y Apolo 10, Eugene Cernan, el piloto del módulo lunar y geólogo Harrison Smith y el piloto del módulo de mando Ronald Evans, al amerizar en el Océano Pacífico tras una misión que ha durado 301 horas, 51 minutos y 59 segundos. También un 19 de diciembre del año 1965, Charles de Gaulle resulta reelegido presidente de Francia con el 54% de los votos frente al 46% de la Federación de Izquierdas que encabeza nuevamente Mitterrand. Tendrá que hacer frente al mayo francés de 1968 y terminará dimitiendo el 28 de abril de 1969, retirándose de la política. Un 20 de diciembre de 1955 España ingresa en la ONU, lo que de alguna manera representa el reconocimiento internacional del régimen franquista. Otro 20 de diciembre de 1917 en Pensilvania, Estados Unidos, nace David Joseph Bohm, físico cuántico americano que hará importantes contribuciones en el campo de la física teórica y participará en el proyecto Manhattan para el desarrollo de la primera bomba atómica. El 21 de diciembre de 1921 nace en Tegucigalpa, en Honduras, el escritor guatemalteco Augusto Monterroso, conocido por sus colecciones de relatos breves e hiperbreves. Es el autor del relato más breve jamás escrito, que dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 21 de diciembre igualmente, pero de 1944. Tras 29 meses de asedio alemán, el ejército soviético consigue romper el brutal cerco de la heroica ciudad de Leningrado. Han muerto cerca de 1,5 millones de civiles. Llega el 22 de diciembre de 1870, coincidiendo con un eclipse total de sol, fallece en Madrid, España, a los 34 años de edad y a causa de una tuberculosis, Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español y una de las figuras más importantes del romanticismo de su país. Su obra, Rimas y leyendas, ha supuesto el punto de partida de la poesía moderna española. El 22 de diciembre de 1988, el sindicalista y líder ecologista brasileño Chico Mendes, defensor de la Amazonia e impulsor de la Alianza de los Pueblos de la Selva, es asesinado en Chapuri, Brasil, por denunciar la violencia rural y la destrucción de la selva amazónica. Sus asesinos, un terrateniente y su hijo, que serán condenados a 19 años de cárcel. Un día 23 de diciembre de 1896 viene al mundo en la ciudad de Palermo, Italia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, aristócrata y escritor italiano, autor de algunos escritos y de una única y genial novela, El gato pardo, que cuenta las vivencias en Sicilia de don Fabricio Corbera, príncipe de Salina, y su familia entre los años 1860 y 1910. En 1963, Visconti llevará la obra al cine con gran éxito. También en 23 de diciembre, pero de 1933, en la ciudad de Tokio nace Akihito, hijo mayor de Hirohito, que desde 1989 será emperador japonés. Romperá con una tradición que cuenta con 1500 años de antigüedad al casarse con una plebeya. El 24 de diciembre de 1524 muere en Cochín, India, a consecuencia de la malaria, el navegante y descubridor portugués Vasco da Gama, primera persona en navegar directamente desde Europa hasta la India y gran responsable del éxito de Portugal como potencia, ya que abrió nuevas rutas marítimas. 24 de diciembre de 1837. En esta fecha nace en Múnich, actual Alemania, Isabel de Wittelsbach, más conocida por el diminutivo Sisi, que será emperatriz de Austria y reina de Hungría de 1854. Hasta su muerte en 1898. El 25 de diciembre, Navidad del año 1100, Balduino, conde de Edesa, es coronado rey de Jerusalén por el patriarca Daimberto en la Basílica de Belén. Y finalmente, también un día de Navidad, pero de 1899, en la ciudad de Nueva York nace el actor americano Humphrey Bogart, uno de los más taquilleros en la década de los 40 y 50 del siglo XX, destacado por sus papeles de tipo duro y ganador de un Oscar en 1951. Bueno, Irene, felices fiestas, feliz Navidad. Felices fiestas. Feliz Navidad. Me encanta la Navidad. ¿Te encanta? Ya sí. Te veo ahí con un gorro con coletas. Sí. Está muy guapa ahí con el gorro, ¿eh? Muchas gracias. Que, como siempre te digo, cuidado con el turrón, ¿eh? Sí. No nos excedamos. Vale, vale. En un momento, la despedida. ¿Te gusta el vino, pero no eres un experto? Acompáñanos. En Capital Radio disfrutamos del buen vino junto al maestro Jesús Flores. Catas, rutas enológicas, gastronomía y sobre todo buena compañía. Los viernes y sábados, de 13 a 14 horas, hablamos del vino, sin secretos, en Vino Vidi Vici. Nos tenemos que ir marchando durante estos minutos. Hemos conocido los orígenes de nuestra especie, los orígenes de Homo sapiens también. Hemos conocido, hoy que nos encontramos en la jornada de reflexión, cómo eran las elecciones, pero en la antigua Roma. Y por otro lado, Laura Castro nos ha traído la cuarta entrega de literatura persa. Recuerden que aún nos queda una quinta entrega sobre este asunto que en breve también les ofreceremos. Y antes de irnos, queremos desearles de parte de todo el equipo de Agora que tengan unas felices fiestas. No se excedan con el turrón y, por favor, mucho cuidado con la bebida y el coche. Son días donde la gente se descontrola bastante y queremos que la familia de Agora siga creciendo y no se vea disminuida. Así que, por favor, mucho cuidado con mezclar alcohol y conducir. Les esperamos a todos ustedes el próximo sábado a las 22 horas y seguro que muchos de ustedes ya nos escucharán con la alegría de haber pillado un pellizquito de la lotería de Navidad. Esperamos que todos aquellos que más lo necesiten sean los agraciados. Y si tienen días libres y no saben qué hacer, les proponemos que nos escuchen, que vayan a nuestra web y se descarguen todos los programas ya emitidos. En agorahistoria.com van a encontrar los enlaces a iVoox y también a iTunes, donde están subidos todos nuestros programas. Y si nos quieren escribir, dos direcciones: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nuestras redes sociales: el Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y hoy nos despedimos con una frase de Hamilton Bright Mabie, ensayista estadounidense, que decía lo siguiente en relación a la Navidad: bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices y feliz Navidad.